por aquí, ya he llegado. Agárrate, Ibai, porque en Radioactiva ya tenemos canal de Twitch. ¡Agárrate, Real Madrid! ¡Agárrate! Síganos en Radioactiva Colombia y conozca a unos verdaderos streamers, reseñas, gameplay y más babosadas de esas que hacen en Twitch. Esta plataforma se va a putear de gente. Síganos en Twitch, Radioactiva Colombia. Si lo suyo es el hard rock y el heavy metal, no se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Poderoso comienzo de Hard and Heavy hoy domingo, ¿cómo estamos hoy? A 6 de abril, ¿no? 6 de abril, bienvenidos todos a escuchar 3 horas llenas de metal en Radioactiva Medellín 102.3, Bogotá 97.9, era Sepultura con Refuse y Resist. Prepárense porque tenemos muy buenas canciones. Viene Exodus con The Toxic Wolves, Creator, People of the Lie. Y aquí está Anthrax con Indians. Bienvenidos a Hard and Heavy. and Heavy, el lado oculto de la música. Exodus con The Toxic Waltz, la banda a la que pertenecía Kirk Hammett, que no alcanzó a grabar el Bonded by Blood, que fue el debut de Exodus en 1985. Scorpions con una de mis favoritas, álbum... Ay, se me va a olvidar. No, Love at First Thing es el álbum, 1984. Big City Nights, antes... Maestro de maestros, In By Mount Sim con Rising Force. don't know where to go to, come and take a trip with me to future world. Big City Nights, Scorpions, sonido 1984. Cuando adaptaron su sonido, es decir, lo modernizaron, dejaron atrás el sonido un toque más denso de los 70s y se animaron a hacer otra cosa como en el Love Drive. Ese fue el estallido de Scorpions, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Big City Nights de 1984. Viene Trivium, Lamb of God. Y aquí está Godsmack y Crying Like a Bitch. Ocultas del rock and roll, hard and heavy en Radioactiva. Radioactiva. You're wild, so sad. You're the sentence. You'll try to fit to it. Estamos rematando la primera hora de Hard and Heavy. Gracias por la compañía. Que tengan un buen comienzo de semana. Aquí está Tesseract y Legion. Yeah.

En Radio Activa, al aire, Hard and Heavy.